no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí vengo a acompañarlos después de la doctora Elba Garber y los acompaño hasta las 12 del mediodía. En este segmento del programa salimos de la producción, así que si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. 1-4, esas son nuestras líneas. Si ustedes quieren llamarnos allí, también guarden el número, porque para poder conectarse para el taller del próximo sábado, el sábado 3 de septiembre, nos vamos a estar encontrando una vez más allí en el barrio de Belgrano, en cerquita de Cabildo y Juramento, en un encuentro intenso con los ángeles para ayudarnos a mejorar, a alegrar, a iluminar nuestras vidas, a proteger, a cambiar el curso de algunas cosas que están estancadas. Este encuentro con los ángeles, donde va a haber conexión con la prosperidad, conexión con la materialización, conexión con la energía sanadora y positiva de los ángeles, donde vamos a poder recurrir a ellos con nuestros gestos sagrados, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes y con todo lo que hay a nuestro alrededor. Así que ellos nos van a ver, nos van a ayudar y nos van a poder guiar, porque vamos a estar conectados con ellos día a día. Después sigo charlando un poco sobre este tema. Y ahora vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Y vino a nosotros el ángel del coraje. En los momentos difíciles es cuando debemos permanecer serenos y con coraje. Allí estará este ángel, esperando una señal nuestra para inundarnos con ese coraje que tanto necesitamos para lograr el éxito en cualquier emprendimiento. Es un ángel que viene a sacarnos del pozo de la cobardía, del miedo y de la oscuridad. Tiene en sí toda la energía para lograrlo. Dios nos envía a este ángel cada vez que estamos en situaciones decisivas, conflictivas, y en cada ocasión en que nos sentimos sin fuerzas. Y milagrosamente las sacamos de donde no creemos tenerlas. Esto ha sido así desde siempre. Pero ahora, al conocerlo, podremos maximizar su virtud en nuestra vida. Cada vez que sintamos no poder más, veremos que rápidamente lograremos seguir adelante. Si nos conectamos con él, sentiremos una fuerza que nos impulsa y nos alivia el peso. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del coraje, te necesito para seguir adelante. Necesito de tu fuerza, de tu luz y de tu ayuda para superar, ahí mencionamos dónde, en qué situación de la vida o en la vida misma necesito coraje. Te pido que me acompañes en esa situación. Gracias, sé que me has escuchado. Tener coraje también es una actitud de fe, porque estará sustentado en que Dios está con nosotros y nada nos puede faltar. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del coraje que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa y yo te regalo la mía. Y hemos hablado infinitamente del ángel del coraje, pero cada día es por alguna situación nueva. Coraje necesitamos a veces hasta para algo tan simple como levantarnos de la cama. Y no lo digo en el chistecito de la fiaquita, digo cuando te falta la voluntad, cuando te falta la fuerza, cuando te sentís derrotado, cuando te sentís preocupado, cuando sentís que no dormiste bien porque tuviste una mala noche, pedirle ayuda al ángel del coraje que te acompañe, que te ayude a ponerte de pie en esa pequeña circunstancia que a veces es enorme, o en las circunstancias enormes de la vida, es un trabajo cotidiano. Si vos estás por afrontar una conversación, si estás por afrontar una situación de cambio, si necesitas afrontarla y no podés, pedir ayuda al ángel del coraje. No hace falta que le expliques mucho, no hace falta que te concentres mucho en el discurso, porque no es como un ser humano al que tenés que convencer. Es un ser que está creado para ser guía y apoyo y compañía del hombre, para ser guía y apoyo y compañía de la naturaleza y de toda la creación de Dios. Entonces, vos donde pidas coraje, donde necesites coraje, ahí profundamente, con mucha voluntad, guarda tus dedos índices en la palma de tu mano y cerrá tu mano con fuerza. Ese gesto es un gesto de fortaleza. Ese gesto es un gesto que te saca del miedo, que te saca de la preocupación, que te saca de la angustia. Y el ángel del coraje, si vos lo asociás a ese gesto, estás poniendo fortaleza, coraje para avanzar en cada paso. Acuérdate, guarda tus dedos pulgares dentro de la palma de tu mano y cerrá todos los otros dedos sobre ella. Que quede escondido, que quede como un puño cerrado, pero con el dedo pulgar guardado allí. Y pedirle al ángel del coraje: ángel del coraje, rescátame. Así, simple. Ángel del coraje, rescátame. Entonces, estás en el colectivo, estás en el subte, estás caminando por la calle, estás ante una situación en la que tenés miedo, estás en una situación en la que estás preocupado, en la que sentís que te desvanecen las fuerzas. En cualquier situación en la que necesites fuerza y coraje, acordate de ese gesto que es un mudra, cerrás tu mano sobre tu pulgar y decís: ángel del coraje, rescatame. Si más que coraje tenés un tema de fortaleza, ángel de la fortaleza, rescatame. Pero hoy estamos hablando del coraje. Poder enfrentar las situaciones que te parecen imposibles. Poder hablar cuando no puedes hablar, poder responder cuando no puedes responder. Y lo digo siempre, y lo que abunda no daña, decía mi abuela. Pero una cosa es el coraje y otra es el mal carácter. Ser corajudo no significa ser mal encarado. Yo soy una persona de coraje, entonces no quiere decir que me llevo a todo el mundo puesto. No quiere decir que lastimo o que digo lo que se me canta en donde se me canta. Ser una persona de coraje, de fortaleza, de fortaleza espiritual, de actitud sanadora, es ser una persona que tiene coraje para enfrentar cualquier situación que lo preocupe, lo angustie o angustie a otro. Vieron que a veces uno no le tenés hasta impresión a la sangre, pero ves que alguien que se lastima y vos tenés el coraje en ese momento, la fuerza interior para ayudarlo, para vendarlo, para llevarlo, para asistirlo, y una vez que lo entregás, como yo digo, en manos de los profesionales, te relajás o decís: ah, no, yo no sé cómo aguanté esto. Bueno, eso es el coraje del que te estoy hablando, el poder avanzar en situaciones que no lo hubieras hecho de pensarlo o de elegirlo. El coraje de tomar la decisión correcta, de decir no. ¿Saben cuántas veces entramos en una cadena de miedo y de angustia y porque no sabemos decir un no a tiempo? A veces después te sorprendes de lo fácil que fue a partir de que dijiste no. Decís: pero mira vos, lo hubiera dicho antes. Un no puedo. A veces uno se enferma, a veces no. Siempre nos terminamos enfermando cuando estamos excedidos de algo, o carentes de. Quiere decir que si vos le pedís al ángel del coraje que te ayude a eso que te excede, eliminarlo o eso que te falta, eso que te, de lo que estás carente, pedirlo. Vos vas a poder encontrar ese equilibrio en cada paso que das en la vida. O sea que el ángel del coraje no es nada más que para enfrentar situaciones difíciles y dramáticas, sino para las difíciles cotidianas, para esas que te encarajinan la vida, para esas que te hacen sentir la famosa sensación de ya no doy más, o no quiero volver a pasar por esto. Y a veces decís, pero ¿por qué dije que no quiero volver a pasar y tengo que volver a pasar por acá? Entonces es porque no terminamos aprendiendo. Entonces si vos le pedís al ángel del coraje que te ayude a pasar por allí, que te ayude a enfrentar ese gigante enorme que está por allí molestando tu vida o lastimando tu vida, entonces ahí vas a poder decir, cumplí, pasé, aprobé, salí adelante. No tengo que mirar para atrás. También me podés decir al final de eso, no quiero volver a pasarlo, no hace falta, ya lo pasaste, ya avanzaste, ya resolviste ese problema de matemática o esa estructura de la oración de lengua o ese escrito en el cual en ese escrito en el cual vos no te sabías manejar, o esa situación en la que ya no querés estar involucrado, pero lo dejás atrás habiendo sabido pasar por ello. Entonces a veces rodeamos el problema, a veces no queremos, no quiero hablar con esta persona porque me hace mal. Está bien, pero si vos no hablás con esa persona, no lográs aprobar esa materia, o no lográs que te den ese aumento de sueldo, o no lográs que te den ese trabajo, o no lográs que te den el permiso para retirarte, o no lográs que te den lo que necesitas. Entonces ese paso hay que hacerlo, escaparnos de ese paso es lo que nos persigue, nos perturba, nos angustia, nos preocupa. Las decisiones hay que tomarlas, gusten o no gusten. Los cambios a veces hay que hacerlos, y cuanto más te demoras en hacerlo, más difícil es después la resolución. No es lo mismo quitar un lunar cuando es apenas visible a cuando te ocupa media cara. No es lo mismo curar una infección cuando es reciente a cuando ya está enquistada en tu cuerpo y a veces se te transmite a la sangre. Es mucho más difícil. Entonces el coraje se trata de eso, de tomar el toro por las astas. Te lastimaste, te proteges para no infectarte y te tomas los antibióticos si los tenés que tomar. Si dejas pasar pensando que la vida te va a acomodar, que a lo mejor se pasa solo, eso es falta de coraje. Coraje es enfrentar las situaciones aquí y ahora. Coraje es tomar las decisiones cuando tenés que tomarlas, no que la tome otro por vos. Por eso te digo el ejemplo claro de una lastimadura, ¿no? Puede ser nada, vos ves que está cerrando bien, o ves que se empezó a infectar. Bueno, cuando se empezó a infectar, anda a un especialista para que te diga a ver qué tenés que tomar o cómo te tenés que curar. A veces dejamos pasar pensando que se va a curar solo y a veces el problema se profundiza. Bueno, el ángel del coraje está para que puedas avanzar en la decisión, en que no se profundicen los males y en que no se te acorten los espacios de luz y de claridad. Nosotros nos vamos a estar encontrando el sábado 3 de septiembre con los ángeles, y especialmente un poco con esto, un poco, recién cuando yo les hablaba me daba cuenta de que tiene mucho que ver con el taller del sábado, ¿no? El coraje de poder tomar las decisiones aquí y ahora, el coraje de saber decir que no, la luz, la claridad para conectarme con ellos, para pedirles que me rescaten, que me pongan de pie, que me ayuden a ser próspero, a lograr metas, que me ayuden a reprogramarme de alguna manera en lo sanador y en lo que es bueno para mí, y poder soltar lo que es malo, lo que llevo a cuestas tanto tiempo, que lo que hace es pararme en un lugar de no puedo, o de me enferma, esto me enferma. Ustedes escúchense, cuando uno se empieza a escuchar, cuando uno empieza a escucharse las palabras que dice, los piensa, cuando uno empieza a escuchar en voz alta sus pensamientos, cuando uno empieza a darse cuenta que tiene un montón de muletillas o de sentimientos o de palabras que no son precisamente sanadoras. Bueno, el sábado, en el taller del sábado, vamos a tener herramientas, no para no tener esas actitudes, sino ni para no tener esos pensamientos, porque eso parece que viene inmerso en el mensaje del mundo hacia nosotros. Pero hay otro mensaje, que es el mensaje de los ángeles, que es la actitud que te ayudan a tener los ángeles. Si vos tenés que enfrentar cada día con valentía y con coraje, y sabés que existe el ángel del coraje, y sabés que puede ayudarte este mudra que te acabo de enseñar, de cerrar tu pulgar contra la palma y cerrar todos tus dedos, guardar tu pulgar con todos tus dedos y sentir, respirar profundo y decir, ángel del coraje, ven a mí, o rescátame. Así tan simple como eso, tu mundo va a ir cambiando. Nosotros el sábado, con mudras, con oraciones más, un poquito más largas, con otras iguales, vamos a poder encontrar la forma de cambiar lo que nos tiene atrapados, de cambiar ese pensamiento negativo por el pensamiento sanador. Y no es por el mágico. Acá hay un error enorme, porque lo que uno cree que es mágico termina siendo un bluff, termina siendo algo que depende de otros. El pensamiento sanador es un trabajo que hacemos. El pensamiento de fortaleza, de abundancia y de prosperidad al que vamos a trabajar, ¿se acuerdan cuando hablábamos tanto del secreto? Que después, claro, son cosas, son entre comillas modas. El secreto te cambia la vida, la actitud del secreto, sumada a los ángeles, hace que puedas positivizar situaciones que parecen por momentos perdidas. Bueno, de esto vamos no solamente a hablar, a trabajar el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Estamos muy cerquita de la redonda de Belgrano. Así que tenés que llamarnos al 47899014 para averiguar el costo. El tiempo ya lo sabés, de qué trata ya lo sabés. Seguí tu impulso y vení, porque es un taller sanador, reparador y que te ayuda a prepararte un nuevo camino. A seguir en el que estás, pero separando la paja del trigo. Yo materializo cosas buenas, dejo de atraer a la porquería, dejo de que mis miedos sean los dueños de mi vida, dejo de estar programando todo el tiempo el fracaso y empiezo a conectarme con el éxito en las pequeñas cosas. Por supuesto que desde un lugar espiritual, fortalecedor y para toda la vida. El trabajo que vos te llevas ahí por escrito es para toda la vida. Te tenés que comunicar al 4789-9014. Ese número ténganlo agendado. También para conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora. Esos libros no están en las librerías, ¿no? Son de distribución personal. Así que llámanos, te los podemos acercar si estás en Capital y Gran Buenos Aires. Todo se puede resolver. Llámanos al 4789-9014. Te puedo decir una cosa, quedan muy pocos talleres ya, porque el año va pasando, porque ya estamos en septiembre, queda el de septiembre, el de octubre, el de noviembre y el de diciembre. 4 talleres y después hasta marzo paramos. 4 encuentros con Los Ángeles. Este que viene es un encuentro materializador, es un encuentro para ponernos a realizar, para dejar de ser hojas en la tormenta. Bueno, yo ya empiezo, acá tengo los llamados y los mensajes. Bueno, nos vamos para Pilar, a Lucy, para vos viene el ángel de la alegría, página 34. Y él te dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. María Luisa de Villa Urquiza, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Anabela de Caseros, el ángel del amor. Página 46. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. todo se logrará. Es el de la página 167. María de las Mercedes de Hurlingham, el ángel del coraje, mirá, del día de hoy, del cual tanto te hablé. Y él te dice, aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Nélida de Lomas, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Susana, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Antonia de Villaluro, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Te entrego esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Susana de Villaluro, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Inés de Tablada, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Y Cristina nos pide un mensaje para Esther de Núñez. Bueno, para Esther va el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para Cristina, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y realmente, en cada momento de nuestra vida, y en cada etapa de nuestra vida, conectarnos con los ángeles, darnos la luz después de la oscuridad, es darnos el permiso de vivir siempre, siempre, siempre con claridad, con amor y con esperanza. Si yo estoy todo el tiempo pensando en que no puedo, en que no sé, en que no voy a poder, no voy a poder. Si estoy todo el tiempo pensando en que los ángeles me asisten, en que existe el ángel del coraje, en que está al alcance de mi pedido, de mi oración, y ahora también tengo este gesto de fuerza, de decir, ángel del coraje, con una o con las dos manos, depende de la fuerza que necesites en el lugar en el que estés, podés duplicar esa energía a tu mente y a tu cabeza diciéndole, quiero tener coraje, quiero tener fortaleza, quiero salir adelante. Les voy a dar un ángel para todos los que están escuchando este programa y que no pudieron entrar, que se quedaron con ganas y no pudieron entrar. Es el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que van a escuchar el programa luego, grabado en algún momento, en alguna situación, manejando, volviendo del trabajo, llegando a casa, y tanta gente que me cuenta cosas, historias de lo que le pasa cuando escucha el programa grabado, ya sea en la página, en Facebook o donde lo ubica. Muchas veces ponen en Google alguna cosa y justo entran y encuentran el mensaje. Bueno, cada día la gente nos va encontrando de esa manera y encuentra el mensaje con los ángeles. Bueno, para vos, no importa cuándo sea, este mensaje es para vos. El ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Aprovechemos este encuentro con los ángeles del sábado. Vení, date el permiso de encontrar ese espacio de luz, ese espacio de conexión con ellos. Yo lo llamo taller porque aprendí hace muchos años que no era una charla, que no era un... era un trabajo. Y ese trabajo, ese sentarme y escuchar y trabajar con los ángeles durante todo el proceso de la charla, hace que tengas la luz para decir, me siento renovado, me siento fortalecido, me encontré con los ángeles. Es un trabajo que lo haces conmigo allí en el momento y te llevas esa energía liberada en el momento. Así que yo los espero. Es el sábado a las 4 de la tarde. Estamos en el barrio de Belgrano, muy cerquita de Cabildo y Juramento. Hace mucho que ya nos fuimos de la calle Amenábar, donde tuvimos 15 años. Ahora estamos en la calle Cuba. Cuba y Echeverría. Llamen, anótense, vengan. Dense el permiso. Yo les mando un abrazo enorme. Les digo que la conexión con los ángeles es un encuentro permanente, una necesidad permanente, y que hay momentos en los cuales vos sentís cómo, invocando este rescate que te estoy enseñando a través de cada programa, esa forma de rescate, de conexión inmediata, dan vuelta a situaciones que parecen perdidas. Siempre que sean favorables y luminosas para ustedes, porque a veces no se da vuelta, porque con el tiempo nos damos cuenta que lo mejor era que no suceda. Cuando tiene que suceder, cuando el camino es el correcto, cuando la luz está por sobre la oscuridad, estás en el camino correcto. Nos encontramos el jueves, Dios mediante, aquí en AM 830, como cada martes y jueves desde hace ya 15 años. Un beso, un abrazo y muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el jueves. Salud.